Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical, Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, tengan todas y todos a este vuelo mágico, místico, musical, el número 175 de esta revista cultural Chasquiando. Gracias a quienes están en este preciso instante conectándose desde nuestra transmisión en Facebook Live. Recuerde, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, www.radiocce.com. Somos la primera radio pública cultural del país. Estamos también en 100.9 Cultura FM. Gracias a todas y todos que están conectándose, quienes ya en este preciso instante han hecho su aparición por nuestra fanpage. No se olvide, somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Somos Redcom Comunicadores y en este preciso instante nosotros estamos en esta transmisión en vivo y podemos decirles a ustedes que estamos en Redcom Comunicadores en nuestro Facebook. Gracias a esta noche que nos cobija y que tenemos invitados muy importantes. Nosotros queremos agradecer a Estefita Patarón, quien gentilmente nos colabora de cierta manera con los emprendedores y los emprendimientos de esta noche. Hoy tendremos Actívate E con Alexandra Chiluisa y Edison Celi, asesor y capacitador de salud. Bueno, vamos a empezar. Dicen siempre que las damas primero, Edison. Entonces vamos a empezar con Alexandra. Alexandra, buenas noches, bienvenida a este programa 175 de la revista cultural Chasquiando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alexandra, bienvenida nuevamente. Hola, hola, hola, buenas noches a todos. Bueno, pues primero quiero agradecer por la oportunidad que nos están brindando para dar a conocer nuestros emprendimientos del día de hoy. Muy amable, Alexandra. Tenemos algo de Actívate E. Vamos a saber qué es Actívate E. Por otro lado, tenemos a nuestro asesor en temas de salud. Doy la bienvenida a Edison Celi. Edison, buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Vinicio. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Y nuevamente, felicitar a todo el equipo, justamente que colabora con Vinicio, a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, por hacer estos espacios, justamente dar a conocer incluso a más personas, dar a fomentar los emprendimientos existentes, ¿no? En tiempos medio difíciles que hemos vivido. Y en la actualidad, todo medio de publicidad, general marketing, es muy bienvenido. Así que muchas gracias por la invitación y un gusto de estar con ustedes esta noche. A ustedes muchas gracias, a Edison y a Alexandra, esta noche de emprendimientos en este programa, en esta página número 175. Queremos siempre promocionar, publicitar a los emprendedores en las diferentes áreas, ¿no? Digo yo, ahora nos tocó salud, nos tocó un poco de gestión cultural también, y vamos a saber qué es lo que esperamos, qué es lo que queremos aprender, tanto de Alexandra como de Edison. Antes de empezar ya con esta tertulia, no le llamo una entrevista, sino una tertulia, una plática con nuestros invitados, directos invitados. Nosotros, la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, ante los acontecimientos que se han suscitado este fin de semana, digamos este día, el domingo, por un programa, ¿no? Un programa que inició en el amplio espectro de la internet. El día domingo empezó su programación en un canal en TC Televisión, en un canal del Estado, ¿no? Estoy hablando de La Posta y estos programas que tienen estos medios, entre comillas, alternativos. Nosotros, como red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, hacemos un llamado a la conciencia ciudadana para evitar caer en estos odios y racismos que han marcado por algún tiempo la vida social de nuestro país. Este tipo de programas lo único que hace es vender el amarillismo y polarizar las relaciones entre los seres humanos. Este tipo de programas lo único que realiza es la ambigüedad del odio, la ambigüedad de la no información, menos aún comunicación. Nosotros, como RedCom Comunicadores, estamos en contra de todo este tipo de programas faranduleros que lo único que hacen es revertir las adecuadas relaciones sociales en paz y armonía. Cuando un Estado no refleja el sentir y las necesidades de la sociedad que vive en él, pues se presentan este tipo de acontecimientos. Nuestra solidaridad con el señor Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Sin ser nosotros partícipes, miembros del movimiento, miembros de la organización a la cual el señor Issa representa, nosotros lamentamos que este tipo de pseudo comunicadores tengan un micrófono para poder denigrar al ser humano. Cuando un Estado no permite que los miembros del mismo puedan expresarse de una manera libre, puedan decidir su camino de una manera organizada, pues hay estos eventos que de una manera equivocada, errónea y por demás fascista, pues lo único que hacen es reivindicar un Estado opresor, reivindicar un Estado capitalista que lo que hace es minimizar a las personas por su condición, no solo salarial, sino por su condición hasta étnica. Queremos nosotros levantar nuestra voz de protesta ante estos pseudo comunicadores que lo único que hacen es vivir de los diezmos, migajas del Estado para satisfacer protervos intereses de los dueños, de sus amos, convirtiéndose en serviles hacia la mesa de quien les da de comer. Nosotros levantamos nuestra voz de protesta y exigimos de las autoridades se cierre del aire este tipo de programa que lo único que hacen es exacerbar los ánimos en un Estado que no representa ni representará a la gran mayoría de nuestro pueblo. Dicho esto, nosotros nos ratificamos en la solidaridad al señor Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, y si es necesario, pues estaremos nosotros en las calles luchando por defender la posibilidad de expresión, real expresión, de todos los movimientos, de todas las personas, de todos los seres humanos que habitan en este país, sin importar su condición social, su condición étnica, para vivir, como dice la Constitución Política del Ecuador, en un estado plurinacional, multicultural y multiétnico. Muchas gracias a todos quienes nos están escuchando. Para nosotros es importantísimo expresar esto que como red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador estamos o sentimos realmente como parte de nuestro accionar. Nosotros somos comunicadores y como comunicadores nosotros tenemos que manejar veracidad, objetividad y otros elementos o parámetros que permiten tener la posibilidad de generar una nueva forma de hacer comunicación. Bueno, dicho esto, también quiero saludar a quien va a ser pues nuestra nueva compañera. En este momento está en una reunión, nos ha pedido, pues bueno, en un momentito va a entrar. Bueno, vamos a darle la bienvenida, ¿no?, a nuestra nueva compañera, reportera, entrevistadora. Vamos, esta es una sorpresa que les tenemos preparados a ustedes. Bueno, y entrando en materia, como les decía yo, esta noche, esta tarde y esta mañana, ¿no?, estábamos a nivel mundial con estas redes sociales. Queremos, bueno, como les decía al inicio, dar la bienvenida a Alexandra y a Edison. Y queremos, pues, preguntarle a Alexandra. Alexandra, ¿cómo nace Actívate E y a qué se dedican? Bueno, pues, buenas noches. Actívate es de Actívate Eventos, ¿no? Por eso es Actívate E. Bueno, pues nosotros, básicamente, mi emprendimiento es de animaciones infantiles, baby shower, hora loca, es un poquito más como de diversión para todo el público. ¡Qué divertido! Este Actívate E es Actívate Eventos. ¿De quién surge la idea, Alexandra? ¿Cómo nace esta idea? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la posibilidad de decir, bueno, voy a hacer este emprendimiento, Actívate E? ¿A quién se le ocurre y sobre qué parámetros ustedes trabajan? Bueno, pues mi emprendimiento nace por las formas de hacer divertir a la gente, ¿no? Cuando nosotros vamos a una fiesta, lo primero que le decimos es todos activados, vamos a activarnos. Entonces, desde ahí surge mi nombre, Actívate, porque lo que nosotros queremos es llegar a la gente para que se active cada vez que nosotros o nos contraten por una fiesta, por un cumpleaños, lograr que toda la gente se active. Esa es mi meta y a eso vino mi nombre, Actívate. Ah, perfecto. Edison, ¿y usted cómo se activa? Asesor de salud, ¿usted cómo se activa? ¿Cómo se activó para ser una persona dedicada a la asesoría en temas de salud? Edison, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, y también felicitarle a Alexandra, es una iniciativa bastante interesante, muy, muy buena en estos tiempos. Así como justamente este proceso de radio que estamos viviendo en este momento. Bueno, pues también imagino que partió de lo mismo, ¿no? Una idea que nos surgió en un momento, que dijimos, hagamos algo en relación a algo que nos gusta, que nos apasiona. Y realmente es algo que me pasó a mí. Justamente he pasado mucho tiempo en el tema de la salud, estudios, actividades, voluntariado, y prácticamente es algo que me gusta, me llama la atención, me llena. Ya está rodeado de gente que le interesa lo mismo, y a veces esas conversaciones, esas tertulias que tenemos entre amigos, ¿no?, se convierte justamente en algo más. Y lo interesante de esto, de rodearte de personas que están en el ámbito de la salud, vas aprendiendo, vas justamente conociendo diferentes aspectos, y bueno, tengo conocidos en diferentes líneas, en la hospitalaria, la medicina natural, la medicina tradicional, de laboratorio y demás, y uno va absorbiendo esos conocimientos. Y bueno, y justamente pasa de ahí, de que mis conocidos, amigos, familia y algunos clientes justamente empiezan con, es que el médico me dijo que le haga esto, pero no le entendí. Y ahí viene, ¿no? A mí, yo conozco de ese proceso, verás, tienes que hacer lo siguiente. Entonces, me he transformado justamente en ese asesor, ¿no? Valga la, La aclaración prácticamente es traducir lo que el médico les dice en pasos más sencillos a la gente, ¿no? Para que puedan incluso mejorar su condición física. Y bueno, en ese aspecto me refiero a su condición en salud, porque prácticamente hago varias actividades, ¿sí? Entonces, y todo va relacionado con la salud, como les decía, es uno de los procesos que he manejado en mi vida y lo sigo manteniendo hasta ahora. Y bueno, es interesante incluso compartir con otras personas para poder crecer incluso con ellos. Así es, Edison y Alexandra. Gracias a quienes se están conectando en este preciso instante. Hemos dejado aquí en el chat de esta videoconferencia los enlaces para Edison y para Alexandra para que lo puedan compartir. Somos Redcom Comunicadores. Esa es nuestra fanpage en Facebook Live. Y en este preciso momento quiero darles lectura a Edison y Alexandra. Andrés Cadena nos dice, felicidades Ale. Andrés Cadena, un saludo. Jess Alexandra, buenas noches. Apoyando a la hermosa Alexandra, actívate E. Hashtag actívate E. Shir Valencia, arriba Ale. Manuel Chiluisa, apoyo total a Alexandra Chiluisa. Buena suerte, Shir Valencia, eres la mejor, le dicen. Natasha Medrano, excelente, excelente, y pone un icono ahí, ¿no? Excelente, manitos arriba. Andrés Chiluisa, felicitaciones, Alexandra. Moni Luna, un saludo a nuestra querida compañera. Saludos, compañeros, muchos éxitos a los emprendedores. Es nuestra compañera Mónica Pastrano, que está también conectándose en este preciso instante. Shir Valencia, felicidades, Ale. FNC Hypex Naxara. Dale, mami. Tú digas este nombre un poco persa, me parece. Dale, mami. Manuel nos dice, bien, Ades, actívate. Y Chapo Aves de Combate, saludos, señorita Mari. Recomiendo todos sus eventos muy buenos y precios muy económicos. Felicitaciones por este bello programa. Muchas gracias a Chapo Aves de Combate por la gentileza, por estar conectado. Andrés Cadena nos dice, muchas felicidades a nuestra empresa, compañera, actívate. Dayana Celi, felicidades a Edison por su participación. Espero nos pueda enriquecer con sus conocimientos, ¿eh? Ya tenemos una fan que nos está pidiendo pues ser enriquecida por sus conocimientos, mi estimado Edison. Shir Valencia, felicidades, Ale, eres la mejor. Y Michu Pameli, suerte, Eddie. Nos siguen llegando mensajes, increíble. Ustedes tienen full fanáticos por lo que veo. Felicidades y bendiciones a cada uno. Gracias por crear espacios de aprendizaje, nos dice Stephanie Tassiwano. Gracias a todas y todos quienes están conectados en este preciso instante en la señal de Redcom Comunicadores. Gentilmente estamos mirando todo lo que nos ponen en este preciso instante. Alexandra, ¿cuáles son los ámbitos de trabajo? Si nosotros queremos contratar sus servicios, ¿qué nos ofrece Actívate en este momento para nosotros poder decirle si queremos sus servicios? Bueno, pues nosotros básicamente hemos pensado justamente, ¿no?, en cuestiones de pandemia. Primero ofrecemos un servicio de calidad. Con todas las medidas de bioseguridad, animamos completamente con mascarilla, tratamos de usar lo que es alcohol, cada movimiento, cada juego. Incluso, bueno, pues nosotros como emprendedores nos vemos en la obligación de inventarnos juegos en donde no se necesite mucha aglomeración, inventarnos maneras de que la gente trate de cuidarse. Es decir, yo empiezo y digo a dar las indicaciones, bueno, pues la persona que se quita la mascarilla va a tener una penitencia. Entonces, de esa manera, nosotros tratamos de que la gente también se cuide. En estos momentos de pandemia, para nosotros ha sido complicado, muy complicado lo que son de eventos. Recientemente nos estamos volviendo a activar, gracias a Dios. Tenemos paquetes económicos, paquetes desde $35, justamente pensando en la economía de toda la ciudadanía, ya que, bueno, pues con cuestiones, a veces nosotros como mamitas, generalmente las mamitas, queremos realizarles algo lindo a nuestros hijos, pero a veces por cuestiones económicas como que nos frenamos un poco. Justamente pensando en eso, yo como emprendedora en algún momento también fui cliente y pienso en que los clientes necesitan algo de un precio bajo, pero completo. en donde yo implementé un servicio básico, ¿no? Una fiesta básica de $35 que consta de una hora de animación, juegos, concursos, dinámicas, integraciones grupales. Además de ello, ofrecemos el servicio gratis de caritas pintadas para que los niños también puedan divertirse, los niños se distraigan. De igual manera, en lo que es caritas pintadas, hemos implementado donde solo pintamos ojitos para arriba para que los niños no se saquen su mascarilla. De esa manera nos podemos seguir cuidando. De ahí tenemos paquetes también económicos con lo que es cañón de espuma, que en este momento está muy de moda para los niños, les gusta muchísimo. Nos hemos visto en la necesidad de bajar nuestros costos. Antes de pandemia se encontraba una hora de cañón de espuma en $100, $120. Ahora en pandemia, pues por cuestiones, nosotros hemos decidido bajar. ¿Para qué? Para estar para todo el público, para estar al alcance del público, para que el público pueda tener un precio accesible y hacer una fiesta divertida, ¿no? Nosotros ofrecemos ahora, hemos implementado como emprendedores, nosotros nos vemos en obligación de modificar nuestros costos. Cada semana vamos mirando la necesidad básicamente del público, de nuestros clientes. Hay clientes que me dicen muchas veces, yo quisiera con cañón de espuma, pero solo tengo $60, no tengo más. Nosotros aquí tratamos de implementar, ¿no? Claro, aquí le quiero preguntar, les tratamos de acomodar. Aquí le quiero preguntar a Alexandra, yo soy un poquito de la vieja escuela, digamos así, en el Imperio Griego no habían cañones de espuma. ¿De qué se trata esos cañones de espuma? Cuénteme. El cañón de espuma es una máquina, ¿no? Una máquina en donde bota una gran cantidad de espuma. Nos podemos imaginar básicamente una piscina, pero una piscina de espuma. Es una piscina de espuma donde los niños completamente se mojan, se divierten, juegan, pueden, incluso hay cañones que tapan totalmente, ¿no? Tapan totalmente, los niños están por debajo. Es muy bonito, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Para los niños se desestresan mucho y últimamente les encanta. Y sobre todo que nosotros podemos también con lo que es las medidas de bioseguridad, ¿no? Para que tratemos de no aglomerar todo. Entonces, con todos esos servicios nosotros estamos cumpliendo, estamos tratando de volver al mercado con precios cómodos, accesibles para todo el público. Ay, qué interesante. Bueno, yo creo que voy a probar uno de esos, a ver qué tal me va. Y ojalá no tenga que solicitarle a Edison después la asesoría y la capacitación en salud. Edison, ¿cómo usted realiza su emprendimiento en la asesoría y la capacitación en salud? Bueno, como te decía, justamente son de diferentes iniciativas, la verdad, lo que surge a esas actividades, ¿no? Justamente así como Alexandra tiene ese proceso de incorporar más actividades en su emprendimiento, pues yo también me pasó lo mismo. Justamente empecé primero con esta iniciativa llamada Vital Assistance, justamente. Lo tenía ya hace varios años, la verdad, planteado, querer hacer algo justamente incorporando a diferentes profesionales. Sin embargo, por falta de motivación, por procrastinar incluso con el tiempo, lo he dejado de lado, ¿no? Sin embargo, hubo un día, incluso ya en tiempos de pandemia, donde una amiga me dice: oye, Edison, hagamos tu proyecto, me parece, es bueno, sirve, hagámosle. Entonces, ya teniendo ese apoyo, porque así de severa, sacar un proyecto es un poquito complicado. Más si es que quieres sacarlo solito, digo, chuta, tienes que estar ahí conmigo para darme apoyo, yo darte apoyo y no dejar atrás de este proceso. Entonces, a partir de octubre nace este proceso de Vital Assistance, en el cual son servicios asistenciales como tal. El objetivo es brindar este servicio tanto de asistencia en el hogar como en casos de salud. Justamente, empezamos con el tema de cuidados del adulto mayor, ya, justamente porque a veces requieren apoyo tanto en el tema de medicación, cuidados en la noche sobre todo, o incluso aseo, la higiene personal del adulto mayor, porque muchas de las veces ya no tiene esa posibilidad de movilizarse, ya, tanto en casa como en casas de salud. Así también tenemos este proceso de terapia ocupacional, Parte de la rehabilitación, dolores musculares, dolores articulares, procesos justamente, como les decía, después de una fractura, posquirúrgicos. Y nuestra actividad de oro, por decirlo de esta manera, justamente ha sido los masajes terapéuticos que hemos ido ofertando, hemos ido promocionando. Y es lo que más nos ha funcionado justamente, ¿no? No lo hacemos yo ni mi colaboradora directamente, sino que también tenemos un equipo justamente para ofrecer estos servicios. Justamente a eso iba. ¿Qué tipo de profesionales ustedes tienen para realizar este tipo de actividades? Tenemos personal capacitado netamente en masajes, también en terapia ocupacional, que apoyan sus conocimientos en masajes terapéuticos, siendo así tan efectivos, porque incluso antes de ingresar hemos hecho una valoración de cómo ingresan estas personas a nuestro equipo. Son profesionales netamente, tienen su experiencia, tienen sus conocimientos, y sobre todo, algo interesante que surgió en esta evaluación, sus técnicas han sido bastante ingeniosas para poder generar el objetivo, en este caso de los masajes, ¿sí? Que es relajar. Y aquí es donde hemos sacado diferentes productos de los masajes, ¿no? Los masajes descontracturantes, masajes relajantes, los masajes incluso deportivos. Entonces, son los que hemos ido generando, ¿no? En base a la necesidad de las personas. Qué interesante. Bueno, estamos con la gratísima presencia de Alexandra Chiluisa y Actívate Eventos, Actívate E, y con nuestro asesor y capacitador en salud, Edison Celi. Permítame, Edison, Alexandra, tenemos infinidad de mensajes, vamos a compartirles un poquito. No se olviden que ya estamos nosotros transmitiendo desde Facebook Live, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, www.radiocce.com, y además 100.9 Cultura FM. Este programa va a ser reprisado este día domingo, el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde por las ondas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Nos dicen ahora, a ver, nos quedamos en, aquí está, Stephanie nos decía, ¿no? Gracias por crear espacios de aprendizaje, felicidades y bendiciones de cada uno. Fundación Poder, gracias a nuestro querido compañero, amigo, dilecto, Oscar Paredes Morales, nos dice, felicidades Fundación Poder. Felicidades de Alexandra, eventos Actívate recomendados, muy buenos, dale Actívate, un saludo a Alexandra, muy buenos eventos, Alexandra amiga, muchas bendiciones. Bueno, estamos con la grata presencia de dos emprendedores y vamos en esta primera media hora, vamos con los promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura. Este programa se está transmitiendo hacia todo el mundo, es decir, buenas noches, buenos días, buenas tardes en todo el planeta Tierra. Dejaremos esta transmisión en vivo en nuestra fanpage Redcom Comunicadores. No se olviden, Redcom Comunicadores, y podrán ustedes descargarla, compartirla y tenerla como un registro de esta maravillosa conversación con Alexandra y con Edison. Bueno, vamos a continuar con promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Hey, Bessy! Ve a mi Bessy, no se me vaya, que los chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto, Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Messi, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Bueno, así es, estamos ya regresando en esta media hora y gracias a ustedes por la gentileza, estamos mirando todos los parabienes hacia Actívate Eventos y hacia el trabajo también que realiza como asesor y capacitador en salud, estoy refiriéndome a Edison Celi. Bueno, quiero dar también la bienvenida a, bueno, a nuestra compañera directa, compañera licenciada en comunicación social, ha trabajado en múltiples proyectos, propuestas, de hecho está ahora trabajando en una consultoría. Ella es una persona con una gran motivación, esta persona que está ahora junto con nosotros en Red Com Comunicadores y va a ser parte también del equipo, de hecho ya lo es desde esta noche. Me estoy refiriendo a nada más ni nada menos todo un personaje en la comunicación social. Estoy hablando de nuestra compañera, la licenciada Katy Cuadros. Katy, buenas noches y bienvenida a este tu programa Chasqueando, que lo transmitimos en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, ¿no? Somos 940 AM, www.radiocce.com. Y no se olviden, Cultura FM en 100.9. Katy, bienvenida a Radio Casa de la Cultura, bienvenida a Chasqueando, bienvenida a este, desde ahora, tu programa. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Para mí es un gusto y un honor estar aquí en Chasqueando desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos y bienvenidas a este programa. Como ya lo dijo Vini, muchísimas gracias por la presentación. Mi nombre es Katy Cuadros y pues bueno, aquí vamos a hacer un programa en el que vamos a aprender, vamos a conocer muchísimo a nuestros emprendedores, vamos a apoyar también a nuestra industria ecuatoriana, a nuestros emprendedores, vamos a conocer a muchísimo, así que mejor ya no les cuento y empecemos, creo Vini, no sé si qué te parece. Claro, vamos con la segunda media hora, habíamos estado hablando con Alexandra sobre su emprendimiento Actívate Eventos, nos comentaba que, bueno, nace la idea y la idea esta se va forjando en función de las necesidades que tienen pues las personas, los conglomerados en fiestas infantiles, en cumpleaños, etcétera, etcétera. Por un lado, por otro lado, Edison Celi nos hablaba y conversaba en esta tertulia sobre cómo nace la idea para que él forme la asesoría y la capacitación en salud, las necesidades desde el punto de vista del paciente o de la persona que utiliza los servicios médicos tradicionales. Nos hablaban también pues que los precios en función de la emergencia sanitaria, pues en el caso de Actívate Eventos, había bajado, puesto que vemos cómo la situación ha golpeado realmente los hogares ecuatorianos, en este caso en la ciudad de Quito. Y yo, pues como yo vengo, mi estimada Katy, del Imperio Griego, no sabía lo que es un cañón de espuma. Así es que me estaba un poco poniéndome a la altura de los jóvenes ahora que les encanta y los niños este cañón de espuma, que es parte de todo lo que ofrece Actívate Eventos. Por otro lado, también Edison nos comentaba que desarrolla estos masajes terapéuticos con profesionales en la fisioterapia, ¿no? Entonces, esto fue lo que habíamos, mi estimada Katy, habíamos conversado en la primera media hora. Continuamos contigo, Katy. Chévere, Vini, muchísimas gracias por esta introducción, y pues así veo que este cañón de espuma es muy novedoso, ¿no? Yo he visto que muchísimas fiestas infantiles especialmente están utilizando este cañón de espuma. Así que, bien, no sé a qué número podremos contactarle también a Edison para que él promocione sus servicios y promocione este cañón de espuma, siempre y cuando, si quiere usted una fiesta divertida, entretenida y más que todo diferente, pues que se puede contactar con Edison. No sé si lo tenemos con aquí. Alexandra, a mi estimada Katy, con Alexandra. Ah, Alexandra, con Alexandra. Alexandra, sí, perdón. Así es. No sé si tenemos a Alexandra aquí. Alexandra, ¿cómo estás? Alexandra, sí estamos. Nos pedía Katy el número de contacto. ¿Cómo podemos ubicar Actívate Eventos para contratar los servicios? Claro, el número de contacto es el 09678434301. Además de ello, nos pueden visualizar en nuestra página de Facebook como Animaciones Infantiles Actívate Eventos. Perfecto, mi estimada Alexandra. Así que ya saben, les vamos a repetir nuevamente el número de Actívate al 09-67-84-34-31. Así que si usted desea una fiesta infantil con espuma y con, no sé si esto también tiene colores, no sé, Alexandra, deben de contactarse con Actívate, con Alexandra Chiluiza. Bien, mi estimado Edison, cuéntenos usted a qué número de contacto pueden las personas contactarse con usted. Claro que sí, muchas gracias. Katy, bienvenida también a nuestra pequeña tertulia. Viti se nos ha invitado también. Bueno, mi servicio justamente, como Vital Assistance, con el número 098-05-64927. Ya, y mi página en Facebook como Vital Assistance. También estamos en Instagram, justamente con la publicación de nuestros servicios en masajes, cuidados del adulto mayor, asistencia postoperatoria, y básicamente eso. Nuestro producto estrella, masajes terapéuticos. Perfecto. Ahora con lo que comenta, hemos pasado muchísimo tiempo, especialmente el año pasado, 3 meses en confinamiento, ¿no? Y la salud mental empezó poco a poco a deteriorarse. Yo recuerdo que incluso yo me inventaba juegos, me inventaba todo este tipo de actividades dinámicas para no aburrirme primero en casa y también para no aburrir a mi mamá, ¿no? Siempre los adultos mayores se dijo, en esta pandemia, que fueron los más personas más vulnerables, ¿no? Tanto por su salud física como también por su salud psicológica. Ahora, ¿cómo tratan ustedes este tipo de masajes con los adultos mayores? Ya, ahí justo. Edison, no sé si es que me escucha. Sí, te comento, el proceso básicamente es, primero nos solicitan el servicio, nos consultan, ¿no? Y dependiendo del requerimiento también se le va guiando. Hay personas que dicen, sí, tengo mi papá que es adulto mayor, pero quiero un masaje que le relaje. Sin embargo, para saber un poquito el tipo de masaje, yo también necesito conocer ciertos temas sobre la salud del paciente. Por ejemplo, si es que es hipertenso o tiene algún tipo de lesión, para yo informar a la terapeuta y ella también incluso vaya preparada para poder realizar el masaje que el paciente necesita. En muchas ocasiones hemos tenido pacientes que no solamente requieren, por ejemplo, un masaje descontracturante, sino al contrario, un masaje más que nada relajante. Son justamente situaciones que uno le va guiando al paciente para incluso por su comodidad. Muy interesante. Bueno, a mí me gustaría saber cuál fue una de sus anécdotas en el caso de Alexandra que le ha pasado, no sé, porque siempre cuando organizamos algún evento siempre sucede algo. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que pasó? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar, Alexandra? Entre las anécdotas han sido muchas, ¿no? Son 4 años que yo me dedico a lo que son animaciones de fiestas infantiles. Me he topado con personas increíbles, con gente, invitados. Me ha tocado invitados que, como digo, a veces la fiesta se hace sola. Yo solo llego es a poner como que las órdenes de juegos y todo, pero los invitados han sido una chispa ellos solitos bailan, juegan, gente muy divertida, que uno, bueno, en las fiestas uno también se divierte, ¿no? Uno también disfruta de las fiestas. Pero una de mis anécdotas, tal vez hasta más chistosas, que marcó mi vida, fue en una fiesta infantil, fue por acá en el sur, en donde yo estaba bailando con los niños, saltaba, brincaba, y había un perrito que se estaba paseando. El perrito paseaba. Resulta que, bueno, yo saltaba con los niños, brincaba de lado a lado, el perrito de pronto vino y me agarró la pierna. Me mordió el perrito en plena fiesta. Pues yo no pude parar, ¿no? No pude parar, lo único que hice fue rascarme un poquito y seguir saltando porque no podía la fiesta parar. El show debía continuar, a pesar de que el perrito me lastimó. Pero esa sería como que una anécdota más chistosa de las tantas que me han pasado en realidad. Han sido fiestas que nos han marcado a nosotros. Tal vez después de un año que nos vuelvan a decir, a veces hacemos baby shower, ¿no? Baby shower, uno crea un lazo con el cliente, que después ya no son clientes, son amigos. A veces, pues, ya nos están llamando que ya el bebé ya nació, que le vamos a bautizar, que el primer añito. Entonces, han sido muchas, muchas anécdotas en realidad que a lo largo de este tiempo me ha tocado vivir. Muy interesante, ¿no? Es como dices tú, Alexandra, a pesar de todo, la fiesta debe continuar. No podemos, en ese caso, te tocó improvisar, ¿no? Entonces la fiesta debe continuar. Mi estimado Edison, ¿cuál ha sido la mayor dificultad durante este tiempo de pandemia, especialmente para tu emprendimiento? Bueno, más que nada ha sido un poco el tema de la competencia, ¿no? Hay muchas instituciones, organizaciones que se han planteado hacer este tipo de actividades, que son muy muchas. Entonces, eso ha sido un reto bastante grande. Es por eso que incluso a partir también de este año, hace unos meses, también a partir de una iniciativa llamada SPAC, es lo que también más bien me puse a dar clases como ya instructor independiente. Antes lo hacía con instituciones, organizaciones, pero ahora lo hago de manera independiente. Entonces, ese ha sido otro reto adicional justamente porque me tengo que competir con instituciones de capacitación, universidades, institutos y otros. Entonces, más que nada hay que verlo de la manera positiva, tratar de siempre ser el mejor, ofrecer lo mejor, y siempre, sobre todo, dejar una buena experiencia en las personas, ya que las personas te llaman por eso, por la experiencia que pueden llegar a tener. Mi estimada claro. Katy, perdón que le corte, mi estimada Katy, pero miren, tenemos infinidad de mensajes para nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros estimados contertulios, para Edison y para Alexandra. Permítame, Katy, leerlos en este preciso instante. No se olvide, en este preciso instante claro estamos sí. En la fanpage de Redcom Comunicadores. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Estamos transmitiendo para todo el planeta desde esta red social Facebook, en Facebook Live. Nos dicen, felicidades Ale, eres la mejor. Suerte Eddie, nos dice Michu Pameli, ¿no? Stephanie nos dice felicidades y bendiciones a cada uno. Gracias por crear espacios de aprendizaje. Nuestro querido compañero Oscar Paredes Morales de la Fundación Poder, lo mismo, nos dan felicitaciones. Alexandra Chiluisa, eventos Actívate, muy recomendados, muy buenos. Christopher, gracias, felicidades Alexandra, eventos recomendados. Dale, Actívate. Un saludo a Alexandra. Alexandra, amiga, muchas bendiciones, felicidades. Roberto Apanta nos dice muchas felicidades, unas personas y emprendedores espectaculares, bendiciones y éxitos. Actívate, felicidades y bendiciones, mi Bessy, bella Alexandra. Dice la Pukis Sandri, bueno, nombres en persa me parece la Pukis Sandri, ¿no? 09-678-43-431, Actívate Eventos, Maguita Caizapanta, muchas felicidades, Estefita Pataron, gracias a Estefita que estuvo con nosotros y su emprendimiento en un programa acá, nos dice mi estimado Chasqui, un viaje más, número 175, panelistas maravillosos y grandes personas que tengo el honor de conocer. Bendiciones, gracias por este espacio, Red Con Comunicadores, Radio Casa de la Cultura, que impulsa a nuestros emprendedores. Éxitos, un gran abrazo, bendiciones, mi querida Ale y mi profe Edison Celi. Muy bien, gracias a Alexandra Jess también. Dice, bueno, gran mezcla este programa, 175 eventos infantiles para los más pequeños y grandes. La salud en este tiempo es primordial, seguir capacitándonos para estar preparados, nos dice Estefita. Elizabeth Pildorita, éxitos mi Ale. Edicito Gabriel nos dice, Vital Assistance, ¿no? 098-056-4927, 09782-9 24096. Muy bien, actívate eventos. Hasta aquí, mi estimada Katy. Gracias a Edison y a Alexandra. Tienen una serie de fanáticos de ahí. Al profe Edison, Estefita. Pues bueno, acá también Shir Valencia nos saludan. Qué maravilloso, ¿no? Estos contertulios de este nivel que están compartiendo con nosotros, Katy. Así es, también un saludo muy especial para toda nuestra audiencia y para todos nuestros televidentes que nos están viendo en estos momentos, que comparten nuestra publicación. Muchísimas gracias también por su acogida, por ese cariño en redes sociales y también ese apoyo a nuestros emprendedores. Ahora tenemos a Edison Celi y a Alexandra Chiluisa, dos emprendedores muy valientes, porque emprender no es nada fácil. Y si ellos ya tomaron esta decisión, lo que nosotros debemos hacer es apoyarlos, apoyar el trabajo ecuatoriano, apoyar el trabajo de todos nuestros emprendedores y darnos la mano entre nosotros. Es la única forma en la que podemos salir adelante, salir también de esta situación económica por la que actualmente estamos atravesando. Poco a poco ya irán mejorando la situación sanitaria del país, la situación económica, vendrán mejores días, pero ahora es momento de darnos la mano, de apoyarnos entre nosotros, de consumir lo nuestro. Aquí tenemos a dos emprendedores, a Edison Celi y a Alexandra Chiluisa. Son dos ejemplos, como les mencionaba, de gente, de personas que decidieron emprender, de arriesgarse, porque emprender, como les dije, no es nada fácil en esta, al menos en esta situación en la que estamos. Bien, no sé, mi compañero de fórmula aquí, Vinicio, si me comentas si todavía tenemos tiempo para un par de preguntas. Yo más creo que sí, invitados del día de hoy. Mi estimada Katy, creo que ya estamos casi en la parte final, estamos ya en los 5 últimos minutos y yo sigo revisando. No se olviden que somos Redcom Comunicadores, nuestra fanpage, y vamos a dejar ahí posteado este programa, este video en vivo que lo estamos realizando ahora, para que usted lo pueda compartir, lo pueda grabar, lo pueda descargar en su computadora y lo tenga como un registro. También, no se olviden, este programa será reprisado el día domingo de 4 a 5 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 9:40 AM, por favor, 9:40 AM, y somos www.radiocce.com, 100.9 Cultura FM. Katy. Así es, mi estimado. Bien, bueno, a mí me nace una duda más. ¿Cómo Edison y Alexandra decidieron emprender? ¿Cómo fue esta idea creativa que ustedes tuvieron para decidirse a poner ser su propio jefe? No sé si empezamos por Edison. Claro, gracias. A ver, bueno. La verdad, como había mencionado al inicio, todo surge de la idea, ¿no? De lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y es algo que realmente vivo. Me gusta justamente dar clases, me gusta guiar a las personas en un proceso de salud, ya que prácticamente, incluso durante la pandemia, sin querer me he convertido en ese asesor, ¿no? En ese, como le llamaríamos ahora, en ese coach, que les va guiando en su proceso de tener una vida sana. En diferentes aspectos, como les decía, hay personas que a veces me preguntaban, oye Edison, el médico me mandó que me tomara esto, pero no me tomé ayer, ¿pasa algo? Entonces, si toca estar siguiendo, ¿no? Ya te tomaste, ¿cómo te sentiste? Y tienes que seguir la receta hasta el día que te dijo el doctor. Entonces, sin menospreciar, ¿no? Obviamente, a los médicos, al contrario, más bien darles ese apoyo, justamente hacer que su paciente siga el procedimiento correspondiente, ¿ya? Justamente para que las personas también sientan ese alivio, esa sanación. Ahora, les decía justamente, en este proceso también, siendo un facilitador independiente, como capacitador, generando nuevas experiencias, también ha sido el reto en el cual utilizo diferentes herramientas, sobre todo diferentes espacios, para que estas personas tengan esa experiencia agradable. Es por eso que también, incluso mis mismos estudiantes, muchas de las veces dicen, pero profe, esta técnica no nos enseñaron. Y entonces viene aquí el plus, ¿no? Lo que ahora, más bien, antes no se enseñaba, pero ahora hay actualizaciones. Entonces, mis capacitaciones ya no se enfocan solamente en enseñar, sino transmitir una experiencia. Por eso estas herramientas son mucho más prácticas, muchas de las veces, ¿ya? Entonces, ya no nos enfocamos en la típica temática de que vamos al salón de clase, nos sentamos en las aulas y empiezo a dar la charla, que también lo podemos hacer de manera virtual. Sin embargo, esta experiencia presencial en la actualidad, ¿no? Pasando todo el tema de pandemia y lo que estamos viviendo ahora, con las debidas medidas de precaución, de bioseguridad y sobre todo para generar esa experiencia que nuevamente planteo ha sido un reto, cada día me genero esa planificación. ¿Cómo voy a hacer que mis alumnos tengan esa buena experiencia? ¿Ya? Entonces, ese es mi reto a diario. Ya, para tener esa buena acogida, tener mis clientes, mis usuarios y sobre todo tenerlos contentos y más que nada se sientan bien ellos e incluso pueden recomendarme, ¿no? Qué es el propósito de por qué me esfuerzo tanto en estas actividades. Así es, qué interesante, mi estimado Edison. Ahora entiendo por qué le dicen el profe Edison. Un saludo para todos sus seguidores, el profe Edi, ahí en redes sociales, por favor. Muchas gracias. Igual, disculparán el abuso, pero también quisiera mandar saludos a las personas que me están acompañando el día de hoy en este en vivo, a mis amigos, mi familia, y sobre todo un saludo especial a mi hijo, mi pequeño Gabrielito, que espero que también pueda ver esta transmisión. Gracias. No es ningún abuso, gracias, mi estimado Edison también. Bien, y Alexandra, cuéntenos, por favor, usted, ¿cómo fue que decidió emprender este negocio, este emprendimiento de Actívate E? Bueno, Actívate Eventos nace un 27 de octubre, más o menos hace un año. Anteriormente yo estuve trabajando en colaboración con otras empresas de animaciones. Fue donde aquellas personas me motivaban, ¿no? Aquellas personas me decían, no, tú haces un excelente trabajo, ¿por qué no lo haces por tu cuenta? ¿Por qué no te creas tú misma? ¿Por qué no trabajas tú misma? Fue donde varias personas me apoyaron. Yo, como siempre lo he dicho, agradezco mucho a las personas de El Mundo Mágico, Rodríguez Kids, Qué Divertido, Riámonos, que fueron empresas que me dieron el empujón. Como que a pesar que tal vez íbamos a hacer una competencia, siempre estuvieron apoyándome, siempre estuvieron dándome ánimo, tú puedes, dale. Y también nació con la idea de generar un ingreso, ¿no? Más allá de lo económico, generar un ingreso para nuestras familias. Había una manera en donde uno se divertía y también podía hacer un apoyo en nuestros hogares. Yo estoy muy, muy, muy feliz con mi emprendimiento porque no ha sido nada fácil, nada fácil. Es una trayectoria larga, es una trayectoria dura, ganarnos la confianza de los clientes. Pero no ha sido imposible. Hoy yo, gracias a Dios, veo mi emprendimiento y bueno, pues de a poquito ha ido creciendo, ¿no? Un poquito. Yo tengo por aquí mis tarjetitas que yo me las mandé a hacer y tienen el color rosado, porque de toda la vida me gustó el color fucsia, toda la vida. Entonces ahora no. Hay veces que ni yo me la creo porque me han salido eventos en donde no puedo cubrirlos yo misma. Y me he convertido ya en generar empleo para mis amigas animadoras. Ellas también me han colaborado en eventos, gracias a hoy puedo decir que no es imposible. Ha pasado un año difícil porque justo cuando el emprendimiento estaba subiendo nos cayó una pandemia. Entonces fuimos obligados pues a empezar a animar por Zoom, porque así somos los emprendedores. Tenemos que estar pilas en todo. Entonces empezamos animaciones por Zoom, que fue una acogida buena. la cual también agradezco mucho, mucho a mi amiga Pildorita, que fue una de las personas que por teléfono, dale, Ale, esto es así, esto va a ser así, tranquila, tú puedes, siempre, siempre dándome el ánimo, y han sido fiestas por Zoom, también animamos por Zoom, que es una opción súper buena para las personas que desean disfrutar sin exponerse. Qué interesante. Hoy hemos tenido dos emprendedores, podemos decirlo, un Edison que está a cargo del tema salud, del tema médico, y Alexandra que es del tema recreacional, festivo, ¿verdad? No sé, mi estimado Vini, creo que ya se nos ha acabado el tiempo. Pena, sí, el tiempo con nuestra queridísima Katy, Alexandra y Edison. Se nos queda en la fanpage en este instante muchos, muchos mensajes que los estaba leyendo. Y quiero a todos, a Shair Valencia, a Estefita, a todos quienes estuvieron ahí conectados, darles las gracias, ¿no? Siempre por su gentileza, por estar pendientes de Edison y su emprendimiento, Alexandra lo propio. Ya en la parte final, yo quiero, permítame Katy, quiero empezar por Alexandra, agradecerle infinitamente por esta gentileza, esta tertulia, esta plática de Actívate Eventos, así es Alexandra. Muchas gracias por asistir, sus palabras finales, sin más que decirle, cualquier promoción ustedes que tengan, algún evento que desee compartirlo, pues nos hace llegar el flyer, o si necesita una entrevista, pues estamos a las órdenes en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos la primera radio pública cultural del país. Esto es un servicio que damos y en este programa Chasqueando lo Propio. Alexandra, muchas gracias por su gentileza. Muchas gracias a ustedes. Bien. También por esta oportunidad, por este apoyo a los emprendedores. Como emprendedores, al menos me siento orgullosa de que creemos estas plataformas para darnos a conocer. El apoyo que ustedes nos están dando el día de hoy es muy importante para nosotros. De esta manera, también que la gente nos conozca, sepa que detrás de cada evento, nosotros siempre, siempre, siempre vamos a dar lo mejor de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, mi estimada Alexandra. Edson. Sí, de igual manera, me uno a las felicitaciones primero a la iniciativa Chasqueando, de igual manera al proceso que ustedes realizan como Casa de la Cultura Ecuatoriana en este proceso de formación. Y también agradecerte, Vinicio, por este espacio, también Katy por tu participación, por tu apoyo y tu ánimo, y también a Mónica Pastrano que me ha hecho la invitación al espacio, ¿no? Justamente un equipo chévere, súper genial, para generar estos procesos, que si me uno a las palabras de Alexandra, han sido bastante beneficiosos para todos, generar nuestros emprendimientos, darnos a conocer, y si tienen alguna duda referente al tema de salud, si necesitan alguna asesoría, algún servicio de masajes, pueden seguirnos en nuestra página de Vital Assistance, o si quieren incluso unirse a las capacitaciones en temas de primeros auxilios de manera práctica, generar una nueva experiencia, con mucho gusto, pueden escribirme a mi número al 098-05-64927. Entonces, les agradezco mucho a todas las personas que nos están viendo. Nuevamente, un saludo a todos. Esperamos volver a vernos muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes, también a mi equipo de Fórmula, a Vinicio y a Mónica también. Muchísimas gracias. Recuerden que nosotros estamos en Chasqueando. Es un programa de la radio de la Casa de la Cultura. Nos vemos la próxima semana con nuevos emprendimientos y recuerden, siempre apoyemos a lo nuestro. Un abrazo fuerte, fortísimo para todos ustedes. Un saludo también para nuestra audiencia. Nos vemos la próxima semana. Así es, mi estimada Katy. Gracias por todo a nuestra compañera, también Mónica Pastrano, a nuestra compa ilustradora, Kai Munstra. Por favor, Kai Munstra en las redes sociales, Caterina Martínez, quien se encarga de todos los flyers y toda la cuestión del diseño audiovisual y la línea gráfica de este programa. Gracias, soy Chasqui Milenario, Vinicio Aro a las órdenes y con invitados de lujo, gracias Edison, gracias Alexandra y con una presentadora, no podía decirlo menos, de lujo también. Gracias Katy, qué gusto estar acá y este ha sido un vuelo mágico, místico, musical número 175, la página 175 de